matías, dime por qué. A mí me parece que miente la luna, que no hay en la vida amor como el tuyo. Por eso lo prendo, ahora terminó. No importa que diga que amor como el nuestro jamás en la vida se pueda lograr. Envidia que sienten de vernos tan cerca, queriéndonos tanto, amándonos mucho, parece mentira, envidia y amor. Que siente de vernos tan cerca, queriéndonos tanto, amándonos mucho, parece mentira.